gustaría asistir a un taller de batuca y bailes latinos? Si te gusta bailar, ven y disfruta de la batuca y los bailes latinos. Los días 17, 24 y 25 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, en la Casa de la Cultura de Cuarte. Es necesario apuntarse antes del día 15 de septiembre en el mismo sitio, en la Casa de Cultura. Existen plazas limitadas y la inscripción es gratuita. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva.